Esto es música. El país de los sueños. Comenzando ahora con Paul Hardcastle y una revisión que hizo de un clásico en el que tuvo mucho que ver a la hora de construirlo, diseñarlo e interpretarlo. El Tejano Barry White. Love's Theme. El país de los sueños desde RAI. Radio Andalucía Información. White, que hace años creaba una gran orquesta con 40 músicos. De aquella época, temas como Walking in the Rain with One I Love, canciones difíciles de olvidar. El disco se llamó en el 73 I've Got So Much to Give. Tengo muchas cosas que ofrecer. El que nace su primer número uno en listas de rhythm and blues y tercer puesto en las listas de pop. I'm gonna love you just a little more, baby. Es precisamente lo que estamos recuperando. Es un fragmento de ese viejo éxito con Barry White y su banda. My hands just won't keep still. I love you, baby. Canciones por las que no pasan los años, inasequibles al desaliento y, por supuesto, al paso del tiempo. Así comenzaba la historia del que desde entonces llamarían maestro, Además fue capaz de imponer a las compañías su orquesta, que si era barata ofrecía un estupendo resultado para un productor que logró dar nuevos bríos y un aspecto distinto a la música de los 70. Todo ello desembocaba en la grabación en el 74 de otro éxito, el disco Rhapsody in White, el que contiene uno de los temas más atractivos de la historia, este Love Scene. Estábamos escuchando con Paul Hardcastle desde el Reino Unido junto a la Love Unlimited Orchestra, la orquesta del amor ilimitado. Porciones de la historia que han sido influencias también para músicos mucho más recientes. Esta es la versión original. Women Blues, Soul, con Barry White, tras todo ese producto. Love's Theme, una canción que fue escrita por el propio Barry y que fue número uno durante una semana en las listas de los Estados Unidos, alcanzando la décima posición en Europa, concretamente en las listas de sencillos de Inglaterra, del Reino Unido. También fue el 7 de febrero del año siguiente, hablamos ya de 1974, el disco de oro. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Así es, en Radio Andalucía Información con otra historia distinta y muy distante. Triple Threat con Nicholas Cole. Esta es su música. Thank you. Es compositor, es intérprete norteamericano, productor y teclista. Presentaba su primer disco con solo 17 años, un buen puñado, un nutrido grupo de piezas que él mismo grabó en su propio domicilio. Con influencias tan importantes dentro del smooth jazz como la de Brian Culberson, Peter White o Brian Simpson. Alguien que comenzaba tocando el piano en la iglesia cuando era solo un niño. Él tenía solo 4 años. Paul Brown, Foreign Exchange. Solo en Radio Andalucía, información desde el país de los sueños. Saludos, con ustedes Juan Antonio Jurado. Y siempre en antena, siempre en escena. Parte de la mejor música del mundo. Escuchando en el país de los sueños con dos músicos excepcionales, como todos los que van apareciendo poco a poco aquí. Paul Brown, con la presencia de otro extraordinario guitarrista francés que incluso ha vivido algún tiempo, no sé si seguirá incluso, en España, en la capital, en Madrid. Paul Brown, Marc Antoine, en Andalucía desde RAI. Hola Andalucía, soy Marc Antoine y esta es mi música. Desde el país de los sueños seguiremos más adelante con este músico y con otros más que nos esperan. La música que sueñas se hace real en el país de los sueños. Así es. Estaremos en unos minutos con algunas versiones, un par de ellas por lo menos, para ir abriendo boca. con Francesco Di Glio, una revisión de un viejo éxito Stevie Wonder, Can't Help It, y otra, también desde Italia, con Mario Biondi y un clásico, After the Love Has Gone. Antes, la música es cosa de Jeffrey Smith. Esto es Tambim. Exhibición de poder con el bajo. Jeffrey Smith, nacido en Shreveport, en Los Ángeles, en California, aunque también es cierto que reside, lleva años, afincado en San Antonio, en Texas. Empezó muy joven, con solo 7 años, con tremendas influencias de gentes importantes en la historia de la música, del jazz, soul, rhythm and blues. El deseo de convertirse en estrella, y ahí está, lo consiguió. Ha sido músico de acompañamiento para grandes artistas. Ahí están, por ejemplo, The Barkees, Meet at the Star, Roger Troutman, Zapp o incluso Los Cameo, durante años. En 1993, publicando su primer disco en solitario. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Francesco Di Glio, lo decíamos antes, de la música de un bajo norteamericano vuelta a Europa con sonido Stevie Wonder, Can't Help It. Probablemente no la conocían esta versión, ahora pueden descubrirla. El país de los sueños en RAI, pensado exclusivamente para oyentes especiales. Muy por encima de la media, poco comunes, como ustedes. Francesco Tiglio con los Smooth Jazz Band, recopilando algunas canciones, en este caso no propias, ni muchísimo menos. Fue parte de un disco de Michael Joseph Jackson, que seguramente recuerdan bien, Off the Wall, hace algunos años, una producción de Quincy Jones, que contó con canciones construidas por Stevie Wonder, Paul McCartney o Rod Temperton, entre algunos otros. Instrumentaciones, voces, un disco que en definitiva cobró vida desde los estudios Cherokee al oeste de Hollywood, allá en Los Ángeles, hace mucho tiempo. Hablamos del 10 de agosto de 1979, exactamente. Earth, Wind & Fire lo llevó a la cima hace muchos años. After the Love Has Gone. Dave Pensado hizo esta mezcla con Mario Biondi desde Italia como voz principal de esta versión. For a while, to love was all we could do. We were young and we knew, and our eyes were alive. Deep inside we knew our love was through for a while. We paid no mind to the past. Will last every night. Something right would invite us to begin the dance. Yeah. Something happened along the way. We're just to be happy with sad. Something happened along the way. What used to be here? canciones mejor construidas en la historia de la música. After the Love Has Gone, con David Pensado, apoyando a Mario Biondi en esta revisión, en esta remezcla de un tema clásico. Tierra, Viento y Fuego, nacido en Detroit, en Michigan, mejor dicho, en Chicago, en la ciudad del viento. Evidentemente en el mismo estado. Han construido muchas canciones a través de más de 40 años de historia en la música. Y, sorpresivamente, volvían a aparecer con algunos nuevos temas, incluso, en 2013. Hace ya bastantes meses de ello. Esta, The Rush, fue una de sus nuevas canciones. Tierra, Viento y Fuego. Con Philip Bailey al frente, como de costumbre en estos últimos años. Suena muy bien. Earth, Wind and Fire. Philip Bailey durante muchos años construyendo temas en solitario, defendiendo algunos discos firmados con su propio nombre y otros en colaboración con gentes como Phil Collins, por ejemplo. Recuerden Caminando sobre la Muralla China, solo un ejemplo. Una de las canciones que no tiene nada que ver con Earth, Wind and Fire, que defendía Philip Bailey hace algunos años, es esta: For Every Heart That's Been Broken. Para cada uno de esos corazones que han sido rotos. Espectacular Mario Biondi. Hace un momento también fantástico. Earth, Wind and Fire, Philip Bailey. Algunos de los mejores músicos del mundo que siguen aproximándose a esta edición del País de los Sueños. Que sigue adelante. El País de los Sueños. RAI, Radio Andalucía Información. Real Love, amor auténtico. Ricky Lawson. Amor auténtico, es Ricky Lawson y un disco que tiene ya varios años, bastantes, por cierto, que sigue sonando igual de bien que el primer día. Grabado con varios amigos, de muy diferentes disciplinas y manejando todos ellos distintos instrumentos. Estupendo el resultado. Cambiamos de aspecto en nuestra propuesta. Los Ángeles, al saxo, Gerald O'Brien. Y era Lord Wright, un supermúsico norteamericano que nacía el 30 de agosto de 1957 y que ha vendido, se dice pronto, más de 1 millón de discos. Productor, compositor, toca el bajo, los teclados, la flauta, la batería y especialmente el saxofón. La mejor música continúa adelante. Estamos a punto de concluir nueva hora. Recuerden, la emisora que están escuchando es esta, es RAI, Radio Andalucía, información. Cambiamos de instrumento. Del saxo a la trompeta, Showing Down the World, álbum del 99 con Chris Botti como protagonista. Esto es The Look, la mirada. Too smart for love. Your wicked wit makes quite a hit I must agree. But Mr. Cynical, so cool and clinical, you'll see, you'll see. The band begins to play. Our love is here to stay. It's very clear.